hablábamos al comenzar el programa hace un ratito nada más, en poder decirle y salir a las calles y seguir pidiendo justicia y poder seguir diciendo basta de violencia institucional, basta de gatillo fácil. Vamos a hablar de Ezequiel Torres, que fue asesinado por el policía Darío Agosti en 2014. Él era bailarín del Ballet Municipal de Maipú, y aquí está su familia, y bueno, está su papá Daniel Torres y Nancy Manrique, su mamá, quien le agradecemos muchísimo a ambos por estar acá y les damos los buenos días. ¿Cómo estás, Nancy? Hola, buenos días, Gaby. Buenos días a toda la audiencia. Gracias por invitarnos para que se siga escuchando el nombre de Ezequiel y por la memoria de él. Bueno, acá estamos siguiendo en la lucha. No sé cómo quieres que te vaya contando, sí, como vos digas. Sí, Nancy, preguntarte para comenzar, si te parece. Bueno, sabemos que hubo en un momento una absolución y hay una condena en relación a Agosti. ¿Cómo está esa situación y cómo la consideran ustedes? Bueno, sí, Ezequiel fue asesinado en el 2012, como ya sabemos. En el 2014 se hizo el primer juicio, que fue tomado por la séptima cámara, al cual Agosti, el policía Rubén Darío Agosti, que es policía rural de Maipú, era en aquel tiempo. Bueno, la séptima cámara en ese juicio del 2014 lo dejó absuelto, en legítima defensa, libres, digamos, de culpas y cargo. Así que bueno, para nosotros fue muy difícil esa resolución que había tomado la séptima cámara. Apelamos y de allí empezamos a tramitar y a tramitar. Nos aceptaron la apelación, la Suprema Corte, y hasta que llegamos a un segundo juicio, el cual se hizo en el 2018 recién. Y allí lo tomó la primera cámara del crimen, que hoy le estamos súper agradecidos, y con la fiscal Laura Roselle, quien también se puso esta causa a su manera, digamos, de tomar la justicia realmente como debería de ser. En ese juicio lo declararon culpable a Agosti, le dieron 4 años y 6 meses. Como papás, realmente para nosotros es poco, no es nada. Pero de todas formas sabemos que, bueno, esta es la justicia de la Argentina, lamentablemente es así. Sabemos que no solo es nuestro hijo, hay miles de chicos y chicas esperando justicia. Pero bueno, lo de Ezequiel en el 2018, que le dieron los 4 años y 6 meses, todavía hasta hace 15 días atrás conseguimos que Darío Agosti fuera tras las rejas. Para nosotros es un gran alivio, mucha paz que tenemos. A Ezequiel nadie nos va a devolver ni 30 años, ni 20, ni 2 meses, nada. Nadie nos devuelve a nuestro hijo. Pero es como que tenemos una paz, que sabemos que ahí está donde corresponde estar, tras las rejas, no los años que realmente hubiésemos querido. Pero estamos tranquilos por una parte. Ezequiel, hoy sí podemos decir, descansa en paz. Nuestro gaucho, nuestro bailarín, hoy va a ir a la danza de la justicia. Entonces es un gran alivio para nosotros. Nuestra vida sigue igual, un poquito de paz nada más. Sigue igual porque se extraña. Hay días que son más duros, más difíciles, otros tratar de acordarnos siempre las cosas más lindas, tratar de olvidar un poquito lo feo, pero cuesta mucho. Así que hoy queremos agradecer a la justicia, la verdad que, y ojalá que sea para muchos chicos y chicas que están esperando justicia, ojalá sea. Hoy sí agradecemos. Yo le dije a la fiscal Laura Roselle que ella se ha puesto la camiseta de la justicia, la camiseta de mamá, y darse cuenta que sí, que este policía tenía su culpa, porque la forma que lo mató a Ezequiel nunca debería de haber, ni a nadie se mata de esa forma tan agresiva. Él podría haberle tirado a las piernas, no tirarle dos tiros a matar a 60 centímetros de distancia. No pueden decir que Ezequiel, él no sabía si tenía un arma en la mano. Ezequiel no tenía solamente una en su brazo, el casco de la moto, y en la otra mano la billetera. No podés confundir la billetera con un arma. Yo creo que esto es inconfundible. Creo que la capacitación que ha tenido este policía, este asesino de nuestro hijo, no sé si ha sido buena, no sé si ha tenido la capacitación. Uno no llega a veces a muy a fondo a averiguar todo. No sé si ha tenido una capacitación. Y si la ha tenido, no le sirvió de nada. Porque si es la policía, creo yo que son las personas con las que nosotros le tenemos que respetar, y ellos también nos tienen que respetar. Ellos nos tienen que ayudar a nosotros, no matarnos así como nos matan a sangre fría. Él podría con Ezequiel, en este momento, bueno, estamos hablando de Ezequiel, pero ya lo dije, hay muchos chicos y chicas, pero con Ezequiel él podría haberle tirado las piernas, no directamente a matar. Una bala entra por el omóplato y sale en su pecho, y la otra entra por el glúteo y sale en su abdomen. Eso no es de un policía a 60 centímetros de distancia, matarlo así y decir que se equivocó. Por favor, esto no es equivocación. Él salió a matar. No digo salió a matar a Ezequiel porque lo conocía o porque no lo conocía. No, salió a matar al primero que se le presentó en el camino. ¿Y quién estaba? Ezequiel. Porque lamentablemente ya los delincuentes que habían entrado en ese momento al negocio, que realmente los que armaron todo desde el principio fueron los delincuentes que entraron armados, ya no estaban. Su madre, que se dice que estaba en el suelo, su madre no estaba. Su madre estaba fuera detrás de los delincuentes. Solamente quedaba Ezequiel, su novia, Macarena, y un niño, un menor, que estaba dentro del local para comprar. No puede matarlo así, sin primero un alto, un arriba las manos. Se olvidó de esa capacitación. O así los capacitan. Eso es lo que yo no entiendo. Si los capacitan así, por eso estamos viviendo las cosas que se está viviendo, lamentablemente. Y cuidado que no toda la policía la vamos a poner, perdón la forma de hablar, en la misma bolsa. Porque hay policías que son excelentes, y yo conozco personas que me enorgullece de verlos con el uniforme, pero son muy poquitos. Los dedos de nuestras manos creo que es suficiente para contar lo poquito que son los policías que llevan el uniforme con su honor y su profesionalismo. Pero la mayoría estamos matando a nuestros hijos, nos están matando a nuestros hijos de una forma aberrante. No puede ser esto así. Nancy, decías este tiempo, ¿no? Del 2012 al 2018 finalmente, y en realidad también que termina estando tras las rejas 2019. Pasaron casi 7 años, en esos 7 años donde suceden un montón de cuestiones, también en eso empieza esto de acompañarse con otros y con otras. ¿Cómo fue todo ese proceso en encontrarse también con otras familias, ¿no? Exacto, por eso lo decía recién, sí, no es solo nuestro hijo. Uno en el momento sí pensás y decís, me tocó a mí. Y después el paso del tiempo, nunca me voy a olvidar, y está bueno decirlo, conocí a muchas mamás, lamentablemente, que les había pasado lo mismo. Y gracias a quien conocí, que no siempre lo voy a decir, a la Bibi Espina. Ella, la mamá de Lucas Carrasco, que luchó y luchó y luchó, y lamentablemente, por la injusticia de la justicia, pasó lo que tenía que pasar con ella, lamentablemente. Ella me llamó a mí por teléfono y me dice, Nancy, nosotros hacemos esto, querés adherirte. Gracias a ella conocí a tanta gente linda, a todas estas organizaciones de los chicos que no los voy a nombrar porque son muchísimos, pero nos han ayudado y nos han ido acompañando permanentemente en todo. Y a muchas mamás, la mamá de Tania, la Jessie, que ayer hubiera cumplido años, Tania, y son momentos muy difíciles para las mamás, para los papás. Yo siempre digo las mamás, no, acá los papás. Mi marido acá al lado mío, bueno, no le gusta mucho hablar a él, siempre soy yo la más charleta, pero es acompañarnos con todas las mamás, a las marchas, a los encuentros, hablar de nuestros hijos, porque creo yo que nos hace bien hablar y tratar de recordar los momentos más lindos de ellos, pero siempre hay una nubecita oscura que te viene y recordás todo lo feo y te duele el alma. Así que sí, encontrarnos con las mamás, para nosotros ha sido muy bueno tener estos contactos, más allá de toda la familia, los amigos, los amigos, como saben, Ezequiel era bailarín del municipio de Maipú, siempre están con nosotros, siempre es un llamado, un tocar timbre en la casa y preguntar cómo estamos, un mensajito, los compañeros de trabajo. Ezequiel era muy amigotero, entonces hasta ahora mismo nos sabemos encontrar en algún lado. Yo conocí al ese de la moto, de andar en unas carreras, de baile, y quizás nosotros ni lo conocíamos porque era re amigotero. Y bueno, creo que ahora tenemos, la lucha fue larga, dura, difícil, pero creo que ahora está la recompensa, la paz que tenemos dentro de todo. Y bueno, y Ezequiel que descansa en paz, él más que nada. Luchamos por él, se lo prometimos aquel día, aquel 11 de noviembre del 2012, se lo prometimos ahí en su cajón, que es muy duro, y dijimos que íbamos a luchar por su justicia. Y bueno, y aquí estamos. Y vamos a seguir luchando y vamos a seguir acompañando a las mamás que están también peleando por justicia para sus hijos, que hoy a la tarde tenemos la marcha contra Gatillo Fácil. Exacto. Así que no sé si la querés anunciar vos. Bueno, ahí vamos a estar presentes con todas las mamás y, como siempre digo, y llevar el nombre de nuestros hijos y gritarlo a toda voz, para que se haga justicia por tantos chicos y chicas que hoy necesitan. En ese sentido también, Nancy, esto de encontrarse con otros, con otras, y también tener que aprender en muchos casos algunas cuestiones legales, ¿no? Tener que entender un montón de vericuetos de la justicia y además enfrentarse contra este gigante institución que es la policía, ¿no? Que la misma justicia tenga que juzgar de alguna manera a alguien que no es tan lejano a ellos, que es el Ministerio de Seguridad, a la misma policía, ¿no? Y sí, seguro, porque también ellos, el Estado es muy responsable también de ellos. Es muy responsable porque son sus empleados. Dolió mucho en una oportunidad cuando el señor gobernador, y luego lo dije y lo voy a volver a repetir porque son palabras de él también, que dijo que los familiares de las víctimas lo que queríamos era dinero. Y no, nosotros queremos, nuestros hijos son vida, no son dinero. Siempre dije, señor gobernador, tiene 1000 oportunidades de tomar un micrófono y pedirles disculpas a las mamás, porque luchamos por una justicia, no luchamos por dinero, el dinero va y viene. Así que sí, la verdad que la justicia, como vos decías, Gaby, hay palabras que uno no entiende. Nosotros jamás hemos tenido ningún problema con la justicia y todo, y nos encontramos de golpe, de repente, con todo esto, y encontrarnos sin abogados, porque uh-huh. Estuvimos mal asesorados desde el primer momento, entonces no sabíamos nada de nada, palabras que no entendíamos, que defensa, que querella, que todo eso, y no entendíamos nada. Y bueno, y el paso del tiempo nos fue ayudando para ir viendo qué era una cosa, qué era la otra, pero luchando, golpeando puertas tras puertas. El Palacio de Justicia lo conocemos de arriba a abajo, y bueno, y así, y nos han atendido muy bien, porque íbamos con el respeto que se merecen las personas en su trabajo, y bueno, y nos han atendido realmente muy bien. Lo más feo que pasamos de esto fue cuando Agosti lo dejaron libre, digamos, de culpas y cargos. Se fue, lo más doloroso fue otra muerte de Ezequiel. Uh-huh. Fue muy, muy doloroso. Pero tenemos que seguir adelante. Tenemos otro hijo, tenemos una nieta, una hermosa nuera que hoy está embarazada otra vez. Así que venimos, digamos, con cosas bonitas. Y tenemos que seguir para adelante, porque no nos queda otra. Atrás ya no se vuelve. Lamentablemente, a Ezequiel lo tenemos en lo más profundo de nuestro corazón, en sus recuerdos, sus fotos, sus cosas que quedaron. Y bueno, y acompañar ahora a todas las mamás en la lucha que siguen ellas luchando por una justicia para sus hijos. Nancy, entonces hoy, bueno, la marcha contra el gatillo fácil, sí, a partir de las 17 horas en la Plaza Independencia. Sí, allí vamos a estar gritando los nombres de nuestros niños, de todos, porque no, porque lo de nosotros, Ezequiel, se haya hecho una justicia, más allá de que quisiéramos muchos más años y todo, bueno... Uh-huh. Pero se hizo justicia, ¿no es cierto? Pero vamos a seguir acompañando a las mamás, porque han sido personas que nos han acompañado y nosotros somos muy agradecidos, y corresponde estar con ellos y corresponde con todos, porque esto no se termina. Lamentablemente todos los días tenemos una persona muerta y más por la policía. Yo no sé qué lo que pasa, por qué razón, si no están bien capacitados, si no quieren, se toman un arma y se creen que porque tienen un arma y tienen un uniforme son dueños de la vida de los demás, y no es así. Acá nos tenemos que respetar entre todos. El lugar mío, el tuyo, comienza donde empieza el del otro. Yo creo que es así, y creo que la policía tendría que ser las personas que a nosotros nos tienen que contener y cuidar. Y lamentablemente no es así, lamentablemente. Por eso han ocurrido tantas cosas. Pero yo creo que también aquí hay mucha parte del gobierno. Yo no soy de ideas políticas ni nada, pero mucha parte del gobierno, el anterior, el que viene, el que se fue, todos, de poner un poquito de ellos también para que la policía cambie un poquito su forma de ser, su mentalidad. Como quisiera también que el asesino de Ezequiel, el día que salga detrás de las rejas, como me gustaría que salga con otra mentalidad. Pero a veces las personas salen peor de lo que entraron. Ojalá que a veces sirva esto para que salgan como debe de ser, respetando, valorando al de al lado. Eso es lo que queríamos decir, y queríamos agradecer a todos los que nos han ayudado en esta lucha, que van a ser en noviembre 7 años. Y bueno, y aquí estamos, firmes, no vamos a bajar los brazos y vamos a seguir para adelante. Muchísimas gracias, Daniel, muchísimas gracias, Nancy. Bueno, y estaremos acompañando esta tarde desde una transmisión especial del colectivo de medios comunitarios de Cuyo también en esta marcha contra el gatillo fácil. No, muchas gracias a ustedes, mil gracias a todos. Ya eso es lo que queríamos agradecer, a todos, y esta tarde nos veremos allí en la Plaza de Independencia a las 17 horas. Gracias, Gaby, y a todo tu equipo. No, gracias a ustedes. Así es, esta tarde entonces, a partir de las 17 horas en la Plaza Independencia, le